Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos. Un poco de retraso, pero no pasa nada porque el programa que se va a manifestar a través de Mindalia Plus en este momento va a ser un programa muy, muy especial con relación a que tenemos varios especialistas en una mesa redonda con las que vamos a hablar de las fases de un trauma y cómo sanarlo. Así es que voy a dar la bienvenida a todas ellas de golpe. Bienvenidas. Y a lo largo de todo este tiempo voy a ir presentándoos con rótulos en pantalla que indicarán parte de vuestra historia profesional y que podéis dar al mundo. Así es que Mónica, Dalía, María Eugenia, Tasso y Sandra, bienvenidas a Mindalia Plus, a Mindalia.com. Vamos a ir rápidamente, si os parece, con preguntas que os voy a hacer de mi parte y también preguntas del público con las que de alguna manera vamos a intentar pues dar estas nuevas herramientas que nos permitan conocer lo que son las fases de un trauma. Y primero, para saber qué es un trauma, porque tiene muchos significados dependiendo de la circunstancia y de la persona que lo sufra, es una cosa u otra. ¿Podéis decirnos qué significa para vosotros un trauma? ¿Qué es un trauma? ¿Quién quiere comenzar a abrir fuego? Simplemente levantar la mano y ya podemos entrar. Mónica. Me voy de valiente. Bien, el trauma en sí no es la situación, sino usualmente surge cuando se produce una situación externa y la persona no puede responder satisfactoriamente para resolver esa situación. Es el cómo se vive la situación lo que genera el trauma. Y de alguna forma el sistema nervioso se queda atrapado en ese evento. Entonces podemos definir el trauma como la reacción que tenemos ante una situación externa que para nosotros no tiene una solución y el sistema nervioso se ve afectado. Bien, es un principio, es una buena introducción para ver lo que es un trauma. Dalía, querías comentar tú también, habías levantado la mano. Sí, yo en lo personal siempre tenemos que entender que todo ser humano tiene un ser esencial. Ese ser esencial es el que nos va a guiar a lo largo de toda la vida. Yo le llamo doble etérico cuántico. Pero ¿qué sucede? Cuando tú has tenido un entorno saludable en tu infancia y temprana adultez, ese patrón que es tan necesario de los primeros 5 años de vida, te van a permitir confrontarte con cualquier situación a la cual tú le vas a encontrar una actitud camaleónica frente a un estímulo que tú desconoces, que tú no conoces. Vamos a poner un ejemplo. Yo por decir mi ejemplo, ¿no? Pero una persona que proviene de una muy buena educación física y psicoemocional se topa en su vida con una persona ignorante o inconsciente y que le choca, porque como no ha conocido, es algo ignoto, es desconocido, no tiene una respuesta, racional, elegante, podríamos así decirle, a una situación burda, tosca, ¿no? Por eso se dice que la ignorancia y la inconsciencia son atrevidas. ¿Por qué? Porque desconoce otra forma más tranquila, más ecuánime, más serena. Y eso se conquista a través de una muy buena formación moral en el hogar y en las almas mater, donde hemos sido educados. Cuanto más amplia haya sido tu educación, más amplio tu criterio, más fácil te va a ser acomodarte esa actitud camaleónica a cualquier circunstancia. Cuando tú no tienes herramientas, tanto físicas como psicoemocionales como espirituales, para confrontar a un alma enferma, a un alma rezagada, a un alma que no ha tenido la bendición y la suerte de tener buenos padres o que viene de una familia disfuncional que no ha resuelto el conflicto, ahí viene el trauma. ¿Hay alguna otra definición que queréis aportar en cuanto al trauma, en cuanto a vuestro concepto de trauma? Tasso, vamos contigo. Sí, ya obviamente lo que han hablado mis colegas también, pero como usted decía, el tema es amplio, ¿verdad? Acércate un poco más, Tasso, acércate un poco más a tu micrófono que te escuchemos mejor. Ok, lo que yo veo o lo que, a donde yo parto desde el trabajo sistémico es que realmente vemos que el trauma es como una disrupción crónica de la conexión contigo misma, la conexión con otros y la conexión también con la vida en sí, con algo más grande, como decimos en el trabajo sistémico. Y lo que pasa es que realmente afecta la habilidad de poder conectar, tanto como sentir, ¿verdad? La parte inconsciente, donde están las emociones, el instinto, queda desconectado del consciente. Y realmente los patrones que tengo, basado en el estilo de apego, obviamente, y los vínculos. Ese queda como los patrones de estos son sustituidos por los patrones de sobrevivencia o de protección, ¿verdad? Me cierro, ya no me abro. Así lo veo yo, porque también obviamente como vamos a hablar cómo sanarlo, porque es importante a dónde uno lo ubica y también a dónde lo podría como intervenir, ¿no? Si podemos decir una cosa así. Exacto. Primero tenemos que saber qué vamos a sanar, cómo vamos a tratar este trauma en las distintas disciplinas, desde las distintas ópticas, y luego vamos a explicar cuáles son estas disciplinas, desde dónde se puede gestionar este trauma. Sandra, ¿hay alguna manera variable que quieras aportar a esta definición de trauma? ¿Alguna de vosotras quiere dar algún inciso sobre lo que se acaba de hablar? Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, ¿no? Sobre el trauma. A lo mejor diría, ¿no? De más a más, que también es un atrapamiento del alma, ¿no? Que en ese momento del trauma queda parte del alma, como una energía atrapada, ¿no? En el momento. Y es ahí que también se debe, ¿no? Trabajar, ¿no? Esa parte energética, espiritual, sobre todo como hipnoterapeuta, ¿no? Y experta en terapia regresiva. Ese momento de atrapamiento, ¿no? O lo que habéis dicho también, ¿no? Que es una emoción o varias emociones atrapadas y que parte tuya se queda ahí por no sabe reaccionar y es como un bucle en el tiempo. Quisiera añadir también que en la historia personal de cada ser humano hay hitos, yo le llamo hitos. Por ejemplo, ¿cómo naciste? ¿Cuál fue el primer contacto con tus padres? ¿Qué te marcó en la vida? ¿Algún evento que te cambió tu forma de percibir la realidad? Un choque emocional, una pérdida repentina, un acercamiento a una experiencia cercana a la muerte. Todos estos hitos te dan la facultad de dar un salto en tu nivel de conciencia, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se puede llamar trauma, ¿no? Sí que, como dice, si nos quedamos atrapados en un momento de dolor muy profundo, y además no sabemos cómo gestionar la disolución del ego pensando que nosotros somos responsables. No, nosotros somos observadores, somos espíritus encarnados, por lo tanto somos observadores de todo lo que acontece fuera de nuestra alma, porque nosotros en la vida hemos venido a experimentar vida. Entonces la vida se experimenta a través de experiencias y esas experiencias no han de ser juzgadas. Han de ser experimentadas, si hay que llorar, llorar, si hay que dolor emocional, sentirlo, sanarlo, cicatrizarlo y dar otro salto a otro hito que se va a producir. Y conforme vamos elevando nuestro nivel de conciencia, si de jóvenes son pues subibajas, roller coaster, como yo le digo, después van a ser una cosa más suave y después va a ser velocidad crucero, ¿no? Ya estamos entrando en materia en cuanto al trauma en sí, pero estaréis conmigo en que existe el trauma puntual y el trauma acumulativo, es decir, un trauma que sufrimos un accidente de cualquier tipo, algo que es un shock, y un trauma que poco a poco, a lo largo del tiempo, se va acumulando y genera pues muchísimas manifestaciones. Y una de las cosas que a los seres humanos nos resulta más curiosa y también que nos hace sufrir mucho es que los traumas no quedan en el pasado. Es decir, que ese trauma puntual no queda ahí, sino que se puede transformar en trauma acumulativo o generar una serie de manifestaciones indeseables desde la enfermedad, pasando por muchas, muchas manifestaciones. Es decir, el trauma no queda en el pasado, queda impregnado incluso en nuestras células, de tal manera que un trauma emocional se manifiesta, pues, como decía, de muchas maneras, y hay que recurrir incluso a cuerpos físicos, a la manifestación física, para que el trauma pueda incluso desaparecer. No sé si me seguís. La pregunta es, ¿por qué los traumas no quedan en el pasado y siguen influyendo en nuestra vida diaria? ¿Alguien que quiera contestar? Sí, me gustaría, si es posible. Claro que. Bueno, lo que yo conozco acerca del trauma y en relación a tu pregunta, Alfredo, el motivo por el que la persona se queda atrapada, por ejemplo, una emoción negativa en la que la persona, a consecuencia de un trauma, experimenta frecuentemente. Contrariamente a lo que solemos pensar, que es que eso proviene de la experiencia traumática en sí, en realidad, de donde proviene es de una interrupción en el sistema energético a consecuencia del evento traumático. Es esto lo que nos impide, básicamente, poder hacer un procesamiento cognitivo diferente después del trauma. Es por ello que en los últimos años, especialmente, las técnicas o las terapias basadas enfocadas en el trauma han desarrollado el trabajo con el cuerpo, con las sensaciones físicas y corporales, para poder abordar todo lo energético y poder sacar a la persona de esa sensación de vivir en el pasado, neutralizar todo lo que sucedió, o la percepción, mejor dicho, que adoptó de todo lo que sucedió, de sí misma, del evento en cuestión, de la situación, etcétera, y que lo viva desde el presente. Uh-huh. De manera actualizada, ¿no? Técnicamente hablando. Bien, seguimos con Mónica. Bueno, para complementar lo que decía María Eugenia ahorita, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro está programado para la supervivencia. Entonces, si en algún momento hemos tenido un ataque, nuestro cuerpo lo va a guardar en la memoria celular y se va a activar inconscientemente cada vez que viva una situación que se parezca o sea similar. Eso hace que el trauma también se vuelva acumulativo y, como decía María Eugenia, es muy importante el trabajo con el cuerpo para poder ir limpiando esta memoria celular y volviendo a regenerar el sistema nervioso. Por otro lado, en las leyes del inconsciente, el inconsciente tiene ciertas leyes y una de ellas es que es atemporal, es decir, que todo está pasando en todas partes al mismo tiempo. No podemos distinguir en que esta fue una situación aislada si nos hace sentir igual que otra situación que se presenta en el presente o en el futuro. Entonces, todo está en todas partes al mismo tiempo y si nuestro sistema nervioso detecta algo similar, lo vamos a volver a vivir de la misma forma. Uh-huh. ¿Hay alguna cuestión más que queréis comentar en cuanto a esto de que el trauma no se queda en el pasado, sino que persiste a lo largo de nuestra vida? ¿Hay alguna... Sí, va a persistir hasta el momento en que somos capaces de regresar, mirarlo y restablecer el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema energético, tanto de nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo mental, emocional y energético. Uh-huh. Pero quiero ir un paso más adelante, os voy a poner en otro compromiso a ver si respondéis a esto que os lanzo sobre la mesa. ¿Es posible? Os lo lanzo en forma de pregunta, aunque yo ya tengo mi propia respuesta y muchas personas la tendrán porque han sufrido. Todos hemos sufrido, no solamente uno, sino distintos traumas y de distintas maneras en nuestra vida. Pero ¿es posible que un trauma se manifieste sin que la persona sea consciente de ese trauma? Yeah. Vamos allá. Tasso. Sí, eso es justo lo que pasa y por eso es tan difícil también de salir, porque digamos, si sea un evento o como usted dice, un trauma de desarrollo, que es algo chiquito que pasa, parece que, pero no tenemos la habilidad de afrontar y digerir, como yo digo, ¿verdad? Transitar, como dicen, la experiencia adversa o el trauma transgeneracional también, que ya están las células, es justo lo que provoca, digamos, cuando los patrones realmente de conexión, ahí yo tomo significado de mi ser y sé también mi identidad, sé quién soy yo y quién es el resto. Cuando no tengo esa conexión, los patrones de protección entran. Y este es, digamos, hay una disrupción, no solamente en ese, que provoca esos patrones, pero también hay una, como dicen, una fracturación en la psique y realmente, literalmente, lo podemos ver en las personas, es como una separación de la cabeza, vivimos en la cabeza y del cuerpo, ¿no? Una separación literal, la polaridad entre la conciencia, ego, a donde sí lo podemos explicar o lo hemos visto, lo que sea, pero no tenemos la parte del inconsciente que normalmente está en el cuerpo, es que es la parte que es como para la amplitud que nos da profundidad de nuestro ser, que está la parte instintivo, que está la parte emocional, porque realmente lo que me hace ser humano conectado son realmente los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Entonces, lo que normalmente se ve en la persona, y como usted dice, todos tenemos trauma, bien, los mecanismos, ¿verdad? Los mecanismos de trauma, ¿verdad? No el trauma en sí, es los mecanismos que se quedan. Y una cosa de la parte de la sanación es darte cuenta, con ayuda o sin ayuda, porque también tengo clientes muy, muy inteligentes, que han visto eso a través de las repeticiones, ¿verdad? Porque los mecanismos son realmente estar paralizado, el congelar, el freeze, ¿verdad? Ahora hablamos de las distintas fases del trauma. Sí. Ahora sí, hablamos. Sí. No, yo hablo de los patrones, ¿verdad? Es como ellos dicen, como mis colegas decían, ¿verdad? Estar ese paralizado, es estar congelado, estar separado de uno mismo, ¿verdad? Y luego también tenemos huir, tenemos la lucha, tenemos complacer. Esos son los patrones de protección que realmente entran en la persona. Y este es lo que podemos observar, ¿verdad? Sí, porque hay traumas que se pueden observar. Una herida se puede mirar, se puede tocar y se puede curar físicamente. Un órgano se puede desde extirpar hasta curar quirúrgicamente. Pero las heridas traumáticas que tienen que ver con algo que no se ve, que la persona siente, resuena con ese trauma y que persiste a lo largo de su vida, e incluso hay toda una estructura médica, la medicina germánica, por ejemplo, que organiza toda su estructura en base a un trauma que se genera, una respuesta biológica que se genera a través de un trauma. Con lo cual tenemos de alguna manera una cuestión muy ambigua en cuanto a la definición y a la observación de ese trauma. ¿Queríais comentar algo en cuanto a cómo podemos hacer que ese trauma, insisto, no persista a lo largo del tiempo en esa observación que estamos manteniendo? Ahora entraremos en las distintas fases del trauma. ¿Hay alguien que...? Sí, podría decir lo siguiente. Básicamente el ser humano está compuesto de cuerpo, mente y alma, ¿no es cierto? Esos son tres aspectos. Para los hindús existen los tres gunas, que vendría a ser lo sádvico, lo espiritual, lo co-creador, humano divino, y lo demoníaco, instintivo, pasional. Todos son necesarios. Si yo estoy en peligro de muerte, voy a sacar la parte pasional para defender el bien primero que es mi vida, ¿no es cierto? Entonces, para yo reaccionar de una manera sana y no terminar con mi vida en un accidente involuntario, en no atraer situaciones de vida o muerte constantemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Educar. ¿Y cómo se educa? Es una educación de uno mismo. ¿Y cómo se logra? A través del autoconocimiento. Por eso que aquellas personas que hemos tenido la bendición desde jóvenes de encontrar a un maestro del autoconocimiento, tenemos una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Que comenzamos a sacar capas y capas y capas que no nos corresponden, que hemos venido a sanar de algún ancestro que no ha podido superar lo que se llama las ruedas del samsara. ¿Y qué cosas son las ruedas del samsara? Si yo no puedo superar el trauma, ¿qué hago? Me drogo, me voy al alcohol, me voy al tabaquismo, me voy a la promiscuidad sexual, porque eso atenúa ese dolor, pero no es la solución. Entonces la solución es confrontar ese dolor, vivirlo, trascenderlo, llorarlo, porque yo sí creo que el dolor es parte ineludible de la vida, pero sufrir ya es una opción que no debemos de sostener en el tiempo, porque las relaciones inapropiadas pueden causar muertes prematuras. Entonces, en la medida que el hombre se pueda liberar, porque a veces nacemos como con una amalgamaza de relaciones no resueltas de algún ancestro, por eso que se hacen constelaciones familiares, constelaciones álmicas, linaje ancestral, y eso lo tengo claro porque tengo la suerte de ser séptima generación chamánica en mi linaje Quero, Inca, y séptima generación eslava por padre y madre, ¿no? Madre nativa indígena y padre eslavo, y abuelo judío sefardí. Entonces tengo un buen vigor híbrido, tengo el dinero que lo sé hacer bien, tengo el coraje, el no robes, no mates, no mientas hoy, que es un principio moral muy fuerte, y tengo la parte, digamos, eslava, que es un corazón limpio, ¿no? Entonces tengo un buen vigor híbrido. Entonces, nosotros traemos en nuestro ADN, que ahora se puede estudiar a través de la saliva, un vigor híbrido, que tenemos que pulirlo para hacerlo brillar, porque todos hemos nacido para brillar, solo que hay amalgamasas, que yo le llamo, de cosas que no, tú dices, oye, pero ¿por qué yo que estoy buena onda siempre me pasan cosas malas o accidentes o cosas, ¿no? Involuntarios, ¿no? Y es porque algún ancestro no ha podido, y tú has sido elegido como un ente que tiene la fortaleza para comprender tu pasado y abrir ese espacio nuevo de evolución. Traumas generacionales. Vamos a hablar, ahora que estamos observando eso que llamamos trauma, ¿cuáles son las fases de este trauma desde su origen hasta su posible resolución desde las distintas ópticas en cuanto a las disciplinas que trabajáis y a las personas a las que atendéis? Mi pregunta es, ¿cuáles son las fases del trauma desde su origen hasta su posible resolución? ¿Quiere alguien arriesgarse a darme una respuesta? Vamos allá. Sí, yo también siguiendo lo que ha dicho Dalila, porque el autoconocimiento y además como experta en medicina tibetana, ¿no? De lo que has dicho del samsara, he ido buscando, ¿no? Ese origen en medicina tibetana. El trauma ya viene grabado o en el akasha, ¿no? El campo akáshico, lo traes de vidas pasadas en tu conciencia y además se suma desde el momento de la concepción, se suma también la herencia. Entonces hubo el doctor Michael Newton, fue un psicólogo americano, estudió, ¿no?, cómo llegar todo ese proceso del trauma desde la perspectiva del alma. Por lo tanto, fui a Estados Unidos a estudiar la LBL de Michael Newton, no sé si lo conocéis, Michael Newton, pero recomiendo El destino de las almas porque es un libro fantástico. En la LBL se va no solo a la vida pasada a buscar el origen del trauma, porque si vas a la vida pasada puedes ir de vida en vida, ¿no?, buscando, o puedes tardar muchas terapias, muchas sesiones. Michael Newton hizo como un protocolo para ir al mundo espiritual hizo como un mapa de ahí para poder acceder en todo, de forma global, ¿no? Y ver el trauma desde una forma mucho más holística, integral, desde todas las vidas al mismo tiempo. De esta manera, este atrapamiento del alma, o lo que has dicho tú, Alfredo, ¿no?, de que a veces la persona ni es consciente, ¿no?, y está repitiendo, ¿no?, ese trauma. Porque cuando estamos arriba, también Michael Newton, nosotros mismos escogemos también esos padres para trabajar ese mismo trauma o esas mismas lecciones de vida. Bueno, era para abrir un poco ya. Ajá. Bien, entonces quería intervenir Mónica en este momento. Sí, Mónica. Yo quería abordar la pregunta que tú hacías, Alfredo, sobre las fases del trauma. Y el trauma en realidad es un instante, no es algo que se da en varias fases. Sin embargo, la sanación del trauma sí requiere diferentes fases. Es decir, el trauma es algo instantáneo. A veces es en el mismo momento en que se vive el evento, o puede ser después del evento, cuando la persona se da cuenta que lo que ocurrió fue traumático. Esto puede ocurrir mucho en un abuso. Hay personas que son abusadas muy pequeñas y en su momento no se dan cuenta que esto es traumático, pero cuando crecen y se dan cuenta que es abuso, ahí este es el momento del trauma. Entonces hay que sanar dos momentos, ¿no? Entonces, el trauma en sí es un instante. La sanación del trauma sí lleva unas fases que son parecidas a las de un duelo, porque hay que hacer un duelo, porque hay una ruptura en el ser esencial, en la persona, pero también hay una paralización del sistema nervioso en el momento del trauma. Y básicamente las fases van a estar en la sanación del trauma, más no en el trauma en sí. Entonces, es lo que vemos, por ejemplo, en la teoría polivagal, es lo que vemos en los trabajos de trauma, en Compassionate Inquiry de Gabor Maté, es lo que vamos a ver en los trabajos de trauma que hay ahorita y en todo el trabajo con el cuerpo, ¿no? Es un instante, es inmediato, y la sanación sí lleva unos pasos. ¿Alguien quiere aportar enumerando estos pasos, o de alguna manera queréis aportar algo que tenga que ver con esto que pregunto en cuanto a que las fases de un trauma y cuál es desde su origen hasta su posible resolución cuando se ocurre? ¿Hay algo que queráis aportar o paso a siguiente pregunta? Bien, quisiera aportar en lo siguiente. En la medicina germánica... Espera un momentito. Quería aportar María Eugenia y luego te doy paso a ti, María Eugenia. Vale, muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues yo coincido al 100% con lo que acaba de decir Mónica. Y bueno, será muy importante cuando alguien viene con algún asunto por resolver que se haga la diferencia entre... Si viene por un trauma específico, por algo que la persona sabe que le ha pasado exactamente, con lo cual iremos directo a trabajar cada uno con nuestro modelo terapéutico ese trauma en cuestión. Y como decía, hay que saber distinguir entre si la persona viene con un trauma específico o si viene por un síntoma. ¿Qué síntomas podrían ser estos? Por ejemplo, un duelo que no se ha procesado bien, ansiedad, fobia, depresión, una enfermedad que te resulta catastrófica porque, bueno, te destroza tu cotidianidad, etcétera, ¿no? En el caso de que sea por trauma acumulativo, que es ese tipo de trauma en donde la persona vive a lo largo de su vida o de un tiempo considerable de su vida, algo muy similar, por ejemplo, varios abusos, tanto bueno, sexuales o emocionales o físicos, en ese caso las fases del trauma serán resueltas diferentes que en el trauma específico, ¿no? Resolvemos del más antiguo, el trauma que consolida el aspecto que la persona viene a resolver, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Pues tendremos que buscar los traumas que soportan, que sostienen ese estado en el que de ansiedad en el que la persona vive, ¿no? Iremos desde el más antiguo al más nuevo, excepto con las personas, con aquellas personas que tengan, como yo digo, a mí me gusta usar esta expresión, poco músculo emocional. Es decir, que tú ya ves, observas que la persona tiene poca capacidad para afrontar ese trauma originario, ¿no? El primario. En ese caso empezaremos por el que menor carga emocional tenga, para que la persona vaya consiguiendo más autoestima, más fuerza psicológica, mental, y le vaya perdiendo el miedo a abordar el trauma base, ¿no? Uh-huh. Quería comentar también, Dalila, ¿querías comentar? Un momentito, voy a darte voz. Voy a darte voz, Dalila, un momentito, por favor. Es lo siguiente, ¿no? Como bien dicen, lo que nos sucede va a ser un instante, ¿no? Porque la vida existe en el eterno presente. Entonces, muchos de nosotros, según yo entiendo, existen líneas de tiempo, ¿no es cierto? Existen las líneas del tiempo, existen diferentes reinos, existen seres sintientes de diferentes reinos. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene traumas emocionales, la asistencia de una mascota es maravilloso porque las mascotas son como reguladores del sistema nervioso central, que es lo que nos va a permitir en su momento desencarnar. Entonces nosotros estamos vivos plenamente cuando ese sistema nervioso central, que es la red neuronal, tanto en el cerebro como en todo el cuerpo, cuando esa red neuronal está conectada con la esencia de la persona, esa persona tiene autorrespeto, autoconfianza, autoconocimiento. Pero aquellas personas que no tienen disciplina, que no conocen una disciplina física, porque primero vamos a tener que estar en estado supervivencia, sobrevivencia, ¿no es cierto? Sobrevivir quiere decir yo tengo que estar viva, tengo que estar viva físicamente. Después de que yo entiendo que a través del ejercicio físico yo me mantengo físicamente sana, cuerpo sano, mente sana. Luego de la mente sana, ya entramos a algo mucho más profundo, que son las heridas del alma. Y esas heridas del alma pueden todavía venir de linajes que yo le llamo problemólogos, conflictuados, almas enfermas. Porque un alma enferma no se sana de un... Es un proceso evolutivo que esa alma rezagada, esa alma enferma, tiene que pasar para poder ser consciente que efectivamente tiene cosas que sanar. Bueno, o sea, esa alma está fragmentada, porque cuando el alma ya no está fragmentada es lo que se llama la liberación. ¿Y qué es la liberación? Es el renacer en espíritu, ¿verdad? Porque yo ahí soy auténtica, soy coherente, lo que pienso, digo, es de una sola pieza, tengo integridad moral y no me escondo. Pero una persona que es incapaz de sostener la mirada es porque es tímida, es muy reservada, es vulnerable a un personaje de un carácter más fuerte. Esa persona no es mala, solo que esa persona no sabe manejar el contacto con seres que son altamente agresivos, que no son malos, sino que su carácter es, como yo le digo, los italianos del sur y del norte. El del norte es un gentleman y el del sur es explosivo, pero es muy eficaz porque sabe hacer dinero. Entonces, una cosa y la otra no está mal, solo que si yo tengo que relacionarme, tengo que tener habilidades, sobre todo porque yo he estudiado administración de empresa, para hacer esos grupos que yo le llamo estrellas, donde hay un jefe, un líder de la manada que tiene un carácter muy fuerte, y hay otros que son más detallistas, más silenciosos, más reservados, que van a darle la calidad a la operación que se va a hacer. El otro le va a dar el impulso, el otro le va a dar la creatividad. Entonces, nosotros tenemos que armar esa estrella entendiendo y comprendiendo que cada uno de nosotros es una estrellita de ese gran sol que es Alcione. Entonces, cuando nosotros entendemos que cada uno de nosotros es singular y tiene luz propia, nuestro golo, nuestro jaque mate es, tengo la tabla de ajedrez universal, tengo el alfil, tengo el peón, tengo la reina. Cuando cada uno ocupe su lugar, se puede hacer jaque mate. Pero muy bien. Voy a darle paso al público que también quiere tener ocasión de hacer sus preguntas. En este caso, voy a pasar la pregunta a José Lomeli, un buen amigo en Estados Unidos, de la familia de Mindalia. En caso de que el trauma, y esa es su pregunta, no sea sanado, ¿quedaría la persona atrapada en la rueda del samsara o se lo pasaría a la próxima generación? Hemos hablado de esto un poco. Quiero que, si hay alguien dentro de las compañeras que estáis hablando, pues que lo haga. Vamos a darle la palabra a María Eugenia. Bueno, pues respondiendo a la pregunta, en el caso del tratamiento del trauma desde las constelaciones familiares, por ejemplo, podemos ver que un trauma que no es resuelto en una generación posterior o dos, la va a heredar. Alguien en otra generación lo va a heredar. Por poner un ejemplo, hace un par de semanas en uno de mis talleres de constelaciones, venía un cliente con un patrón de agresividad, un patrón que no puede evitar, pese a que no recordaba ningún episodio biográfico, o sea, en su biografía personal, que lo hubiese traumatizado al punto de llegar a tener esas reacciones. Entonces, cuando ponemos el asunto en el campo y después de indagar un poco en su árbol genealógico, pudimos ver que estaba tomado por la fuerza de dos ancestros. Además, era por cada uno de los ancestros por los que estaba tomado era de una rama diferente, la rama materna y la rama paterna. Un tío abuelo de su padre murió, pero antes de morir fue traicionado y lo supo. Entonces, desde que lo supo hasta que murió, guardó un enfado brutal, un enfado que no pudo, del que no se pudo deshacer antes de morir. Y se veía claramente en el campo de trabajo, como decía, cómo mi cliente estaba mirando con mucho amor, pero con el error de estar atrapado en el asunto del tío abuelo de su padre, ese asunto que él no pudo resolver. Y por otro lado, su abuela materna también había sido traicionada y no pudo contar qué sucedió ni pudo denunciar lo ocurrido. Por tanto, este hombre había desarrollado un patrón de comportamiento donde él era verdugo y no podía evitarlo. Cuando se resolvió en el campo, claramente su sintomatología se veía reflejada en su cara, en la expresión de su rostro, en su expresión corporal, se relajó considerablemente. Espero tener noticias de él de aquí a un par de meses a ver cómo va. ¿Hay alguna otra persona dentro del equipo que está defendiendo hoy toda la información relativa al trauma, sus causas y sus consecuencias, que quiera responderle a José Lomeli en su pregunta desde Estados Unidos? Si en caso de que un trauma no sea resuelto, queda ahí dando vueltas el trauma o se pasa a generaciones posteriores. Mónica. Un momentito, Mónica. Un instante, Mónica, por favor. Dame un segundo. Adelante. Ok, y voy a dar también la respuesta desde el punto de vista del criterio científico, porque veo que hay una persona que nos está escuchando que pide criterio científico. Entonces, la respuesta es sí, se queda dentro de la rueda del samsara, porque las repeticiones inconscientes vienen generadas por el sistema nervioso autónomo que actúa en función de la protección de la persona. Es decir, vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo porque a nivel del inconsciente nos estamos protegiendo del mismo peligro. ¿Okay? Esto lo puedes mirar desde el punto de vista de constelaciones, desde el punto de vista de regresión a vidas pasadas, desde la parte energética, pero científicamente es así, biológicamente estamos programados para seguirnos protegiendo y el inconsciente funciona así. Por otro lado, si se lo pasas a la otra generación, cuando los traumas no son sanados, se hacía un estudio con ratones de laboratorio donde se ponía un aspersor con olor de flores de cerezo a los ratones y en el momento en que se esparcía el olor de las flores de cerezo, se le hacía un shock eléctrico a la ratona. Y entonces la ratona aprendió a relacionar el olor del flor de cerezo con el shock eléctrico. Tiempo después, a la ratona le nacen ratoncitos y a estos ratoncitos nunca se les ponen shocks eléctricos. Sin embargo, cuando se volvía y se ponía el aspersor con el olor de flores de cerezo, los ratoncitos salían huyendo. Es decir, en la memoria celular existía la asociación entre el olor de flores de cerezo y el dolor, ¿no? Entonces, como el instinto biológico es de protegernos, lo que las memorias se van guardando en nuestras células si de alguna forma van a proteger nuestra vida, porque es el instinto protector. Desde el punto de vista de las constelaciones familiares, todo lo no visto, lo no dicho, lo no sanado, lo no resuelto, vuelve y se repite porque queda redundando en nuestro inconsciente familiar, ¿no? Somos parte todos de una energía y todo queda, el dolor queda aquí hasta que alguien no lo mira y no rompa con eso, que es lo mismo que ir a ver un trauma, algún evento que sucedió atrás donde hubo este shock en el sistema nervioso y queda todo en pausa. Entonces, hasta que alguien no va y lo mira, y en la psicología existe el psicoteatro, ¿sí? Entonces, o sea, sí se va a repetir ya sea en la vida de uno por preservación de la especie o en la vida de nuestros descendientes por preservación de la especie. Bien, está muy clara la explicación. ¿Hay alguna cuestión que queráis añadir? Sí, Sandra quería hablar. Vamos a dar... José, ¿no? Ahora respondiendo como medium, y que yo he tenido dos ECM, ¿no? Experiencias casi muerte. Digo, en el momento de la muerte tenemos también libre albedrío, o sea que puedes volver y repetir y experimentar en la tierra y sanar ese trauma, aprender la lección, o puedes ir hacia el mundo espiritual, hacia la luz, y también ahí, desde ahí, a lo mejor el proceso es más lento. Bueno, allí no existe el tiempo, ya sabemos que podemos estar el tiempo que queramos, pero también el alma tiene absolutamente libre albedrío, ¿no? Sí que a veces, lo que habéis dicho, ¿no?, se queda grabado en el consciente, ¿no?, ese trauma, y le es muy difícil a lo mejor subir a la luz. Podemos quedar atrapados ahí en el plano astral. Sobre todo es en el medio astral, que es el plano psíquico-emocional, y el psíquico-mental sería el del trauma. Pero el alma siempre puede decidir, ¿no?, si trabajarse, ir hacia la luz o volver aquí. O sea que no quedas atrapado en el samsara. Es como para mí, y para lo que he visto yo y en el viajes astrales, es que tienes libre albedrío absolutamente. Hasta que a veces nos olvidamos, ¿no?, de que somos almas, ¿no?, eternas, que somos... Tu alma es sabia. Pero es lo que hemos hablado hasta ahora del atrapamiento, ¿no? Cuando quedas ahí atrapado en esa frecuencia, el alma le cuesta darse cuenta. Bien, vamos con otra pregunta, si os parece, que voy a pasaros a todos. Desde Aurora, que dice que respecto al trauma complejo, si la persona permanece mucho tiempo en estado de parálisis e hipervigilancia, como si estuviera repitiéndose, ¿cómo romper ese bloqueo? Es decir, ¿cómo hacemos que un trauma que está ahí ya manifestándose y que permanece durante mucho tiempo también haciendo que la persona sufra sus consecuencias, cómo romper el bloqueo para poder empezar a sanar? Aquí hay más participación. Aurora. Un momentito, Aurora. Sí, puedes empezar. Perdón, María Eugenia, discúlpame. María Eugenia. Oh, vale, gracias. Bueno, pues cuando hablamos de trauma complejo, sin lugar a dudas, esto va a ser transitado y superado con una terapia basada, enfocada en trauma, ¿no? Las técnicas principales que se suelen usar, menos las que yo uso desde el modelo terapéutico que yo uso para esto por excelencia, que es la FT Tapping, es la técnica de, bueno, son técnicas diversas basadas en la disociación. Con mucho cuidado se va tratando a los diferentes aspectos que le supuso a la persona llegar al estado de hipervigilancia o de congelación, y se va asociando a nuevos aspectos que sean positivos hasta que la persona haya, digamos, transitado y neutralizado todas las emociones negativas, todas las sensaciones corporales desagradables, todos los flashbacks, los recuerdos negativos o dolorosos que puede ir conservando, que puede tener todavía respecto al evento o los eventos traumáticos que le sucedieron, y con eso devolverla a la sensación de vivir en el presente, de manera que al recordar lo que sucedió sentirá más bien una sensación de neutralidad al respecto. De una forma muy resumida, así lo explico. Gracias, María Eugenia. Tasso quería también compartir. Ha caído en nuestra conversación en directo Dalila, pero esperemos que recupere rápidamente su conexión para poder seguir interviniendo. Tasso, ¿querías comentar? Sí, hoy obviamente hablamos mucho trauma, cómo reconocerlo, cómo lo tienes, cómo lo puedes reconocer, pero como dice Gabor Maté, que ya creo que Mónica también lo mencionó, realmente dice la explicación de la palabra es la herida, dolor. Y todos tratamos, de antes y hoy en día, uno también, ya vemos la que viene después de nosotros, tratamos de evitar nuevamente tocar ese dolor. Esos son todos los mecanismos de protección, ¿verdad? La resistencia, de no poder ir y a veces ni estar consciente que lo tenés, porque yo escucho a todos, el problema es si fuéramos conscientes de todo eso, genial, ya sabes qué hacer, pero todo es inconsciente. ¿Y cómo hagamos que la información del inconsciente nos llegue en la conciencia? ¿Cómo lo podemos observar? Y si estoy desconectado, paralizado, lo que realmente es una respuesta a mucho trauma en temprana edad y en el nacimiento, ¿verdad? Ahí tenemos el trauma de identidad, trauma de no ser querido, de no ser bienvenido, el derecho de existir, ahí está en dura, inconsciente. Luego tenemos el dolor de no ser amado, la herida de no ser amado, o que no podía, no lo que sea, que es la historia de cada uno. ¿Ah? Y no ser protegido. Entonces, la cuestión para mí siempre ha sido es cómo hago en la terapia, cómo llevo a la inconsciente de la persona que viene, sea en el taller o lo que sea, a su conciencia, cómo hago ese proceso cuando todo está cerrado, cuando ni sabemos que estamos realmente congelados y en parálisis. Entonces, primero, ¿verdad? Porque existir es querer algo, vivir es crecer, es ampliar, es no sé qué, pero justo estoy en el formato de sobrevivir a donde estoy cerrado y muchas veces no, ni estoy consciente. Entonces, lo que yo he visto con mis clientes y con mí misma, porque yo había hecho muchas cosas y hasta que empecé a descongelar, y no tan consciente, realmente es decir que es realmente un intento, es una hazaña realmente de decir, bueno, ahorita voy a ver por qué me está pasando cosas, ¿verdad? Y segundo es cuando estás en cualquier terapia o en cualquier herramienta o como lo queremos decir, o proceso, ¿verdad? Que realmente que podemos acompañar y que también tu cliente quiera cómo puede exponerse a algo nuevo, que es como lo que más miedo nos dan, la más resistencia que uno encuentra. ¿Verdad? Como yo siempre digo, si quieres enemigos rápidos, propone un cambio. Mientras todo el mundo dice quiere un cambio, pero no lo queremos. Entonces, es para mí la búsqueda en tanto en mí misma y en de trabajar con los clientes es cómo los invito o cómo nos invitamos, ¿no? Porque se hace en conjunto el proceso, a vamos a descongelar y vamos a ver ese dolor. Estás dispuesta a tocar nuevamente ese dolor, porque no tenés que revivir todo lo que pasó, tanto evento o trauma de desarrollo o transgeneracional, porque con lo transgeneracional, como es inconsciente también, ¿verdad? Como decimos, el secreto familiar, pero no es un secreto que dos personas saben, nadie lo sabe, solo está en el inconsciente, ¿verdad? Entonces, como nosotros decimos, realmente la biografía de tu vida, si podemos decir una cosa así, es realmente la biografía de tu trauma, de tu triada de trauma. Esa es la que estás viviendo. Y por eso, todo lo que te pasa, cualquier situación y cómo lo afrontas, es ya una indicación de lo que ha pasado contigo, con tus padres, ¿verdad? Y con hasta el origen, como decías. Muy interesante lo que acabas de decir. Vamos a hablar de traumas concretos o por lo menos consecuencias de esos traumas, porque me gustaría preguntaros si es algo que es recurrente en millones de personas, lo sufren millones de personas en este mismo instante en el mundo entero en cuanto a cómo se relaciona la ansiedad y la depresión con experiencias traumáticas no resueltas. ¿Quién quiere comentar? ¿Hay alguna de vosotras que puede decirme cómo se relaciona la ansiedad o la depresión con experiencias traumáticas no resueltas? ¿Tiene que ver con experiencias traumáticas no resueltas? ¿Tasso? Bueno, quería intervenir antes. Mónica, sí. María Eugenia quería intervenir. Y Mónica también. María Eugenia. Bueno, ¿cómo se relaciona la ansiedad con el trauma? Has preguntado exactamente, disculpa. ¿Qué relación hay entre la ansiedad y la depresión y una experiencia traumática? Evidentemente, ¿son consecuencias de una experiencia traumática o son enfermedades que no tienen nada que ver con una experiencia traumática? No, habitualmente la depresión y la ansiedad responden a experiencias traumáticas en donde la persona se vio sobrepasada psicológicamente. Especialmente, estos dos síntomas suelen darse en trauma acumulativo, donde la persona en repetidas ocasiones a lo largo de un tramo importante de su vida o de toda su vida incluso, ha estado viviendo situaciones en donde no ha podido ni escaparse, o sea, huir, no ha podido tampoco luchar, o sea, enfrentarse, y opta por un estado de congelación que viene a ser una disociación en forma de ansiedad o de depresión. Ajá. Mónica, querías también comentar, ¿no? Sí, de acuerdo totalmente con María Eugenia, y recordemos que al inicio hablábamos de que el trauma era esta respuesta ante un evento donde no se pudo satisfacer algo, ¿no? Entonces, la ansiedad obedece a anticipar esto que no puedo resolver, ¿no? Mientras la depresión va a ser el resultado de una de las formas de responder ante estos eventos, que es el quedarme congelado. Entonces, no hacer nada. Son formas de responder, ¿no? O buscar hacerlo todo y huir o pelear o quedarme absolutamente congelado y no hacer nada. Entonces, evidentemente, sí pueden responder a eventos traumáticos, y no necesariamente a un solo evento, sino, como lo decía ahorita María Eugenia, es como la acumulación. Y quiero aprovechar y responder algo que preguntaba alguien sobre el ratoncito, y es decir, que si el ratón se sanaría con una constelación. Y si nos acordamos que el inconsciente generaliza, ¿no? Entonces, si asocio siempre el olor de la flor de cerezo con un shock eléctrico y esto se pasa en la memoria celular, ¿no? El inconsciente personal, el inconsciente familiar, el inconsciente colectivo va a asociar el olor de la flor de cerezo con el dolor. Sin embargo, si por ejemplo a la segunda generación de ratoncitos pusieran el olor a flor de cerezo y en vez de poner corriente o no hacer nada, porque si no hacen nada van a seguir asociándolo con dolor, pero en vez de hacer esto los acariciaran, probablemente la percepción del olor de flor de cerezo cambiaría para la tercera generación. Es lo mismo que se hace en una constelación. Cuando la abuela fue una mujer abusada por su esposo y se pasa la idea de que todos los hombres son malos, porque recordemos que el inconsciente generaliza, ¿sí? Pero viene la nieta y observa y se da cuenta que no, que tal vez no todos son malos, hay hombres buenos también. Aquí ya hay un cambio, ¿no? Si tratamos diferente a los ratones o si en nuestra mente podemos ampliar nuestra percepción, hay una sanación de esto. Uh-huh. Y también las... ¿Caso quería comentar alguna cosa, Caso? Sí, pero era que eso de ansiedad y la depresión. Bien, en cuanto a las adicciones, me gustaría también hablar de las adicciones como una forma de lidiar inconscientemente con un trauma. ¿Puede ser que una adicción tenga que ver también con un trauma no resuelto y que se dirija hacia esa salida, por decirlo de alguna manera, para intentar, pues eso, resolver o al menos quedar ahí ese trauma y poder aliviarlo a través de una adicción? Taso. Sí, porque la manera natural y inconsciente de tratar con dolor, ¿verdad?, provocado por esos eventos abrumadoras que no tenemos habilidades o la ausencia que sí necesitamos para sobrevivir, que tampoco esté, son las dos dimensiones, es evitar. Entonces, por eso la ansiedad es realmente miedo a. Entonces, evito de tener la experiencia, evito conectarme, evito tocar ese dolor, evito verme. Y la adicción es en sí cualquiera, ¿verdad? Porque hay un montón, diría yo. Es eso, cómo me desconecto y cómo no toco ese dolor. Entonces, como dice Gabor Maté, ¿verdad? La pregunta no es por qué hay que tomar tanto, la pregunta es por qué tanto dolor, ¿qué realmente pasó a esa persona, ¿verdad? Uh-huh. Y porque también siempre en las terapias aparece la voluntad, ¿no? Con voluntad y disciplina salimos, pero el problema en trauma es perdemos la voluntad. En el trauma de identidad pierdes el derecho a las necesidades básicas y hay un voluntad de tu madre normalmente que está impuesto sobre el tuyo. Entonces, si no tengo mi propia voluntad, si no puedo confiar en mí, ¿cómo hago? Entonces, pero para mí sí, la base, hoy es popular, ¿verdad?, en TikTok, la base de todo trauma es, ¿verdad?, adicción, o la base de es trauma, pero obviamente el dolor que sí no podíamos manejar y lo hicimos evitando, o salimos del cuerpo, o lo suprimimos, o no tenemos las experiencias, o simplemente ya no queremos vivir, porque también mencionamos la depresión, es donde yo no entiendo del por qué yo estoy aquí, ¿verdad? Yeah. Porque vivir y existir es querer algo para ti. Y si llegas a este punto en la fase, digamos, de la sanación, que ya quieres algo para ti, para mí es el indicio que ya salimos en una manera de formato de sobrevivir, que obviamente, como dicen las compañeras, es un formato automático, también inconsciente, ¿verdad? Siempre lo mismo. Y el cerebro es maravilloso para que sobreviva, ¿verdad? Siempre me va a plantear lo mismo. Ajá. Hay también una cuestión que es el autosabotaje en la cuestión del trauma. Hay muchas personas que practican el autosabotaje para no salir del trauma, porque parece ser que se sienten cómodos, aunque sufren, pero parece ser que por alguna razón nos sentimos cómodos y generamos sufrimiento, sufrimiento durante casi o al menos toda una vida. No es algo puntual. ¿Alguien quiere hablarme de cuál es la relación entre el trauma y el autosabotaje en las diferentes áreas de la vida que tenemos cada uno? Quería hablar Mónica. Porque imagínate si lo nuevo y lo imprevisible en algún momento me generó dolor y es lo que genera la experiencia traumática. Salir de la zona donde ya me duele a descubrir algo nuevo me pone en riesgo de que lo nuevo sea doloroso también, ¿no? Entonces, aunque esto me duele menos, me puede doler menos que salir de aquí porque no sé la sorpresa que viene, cuánto dolor trae. Es como permanecer en una zona de confort que duele, pero ya conozco este dolor. ¿Para qué irme a conocer un dolor nuevo? Entonces, sí, es difícil, ¿no? Para una persona, cuando está en consulta, reconocer que se puede hacer eso a sí mismo, pero básicamente es una medida de autoprotección. Porque lo desconocido, la última vez que vivió algo desconocido pudo haber sido tan horrible que lo desconocido no es seguro. Entonces, es una de las razones del autosabotaje desde el punto de vista del trauma. Tasso también quería intervenir. Sí, mucho ha dicho Mónica, pero nuevamente para mí es un patrón de evitar, ¿verdad? Porque evito de vivirlo, de experimentarlo. La única manera que yo puedo cambiar algo en mi cuerpo, algo en mi mente, algo, es experimentarlo y actualizar que, oh, puede ir bien, ¿verdad? Porque el cerebro sí está muy enfocado en los escenarios fatales, ¿verdad? Por eso no somos como muy fan del cambio. Como dice, el autosabotaje es como sí, pero no. Es ese movimiento que vemos en constelaciones. Quiero ir, pero luego me retracto. Y ese es trauma. En el trauma nos retractamos. Nos salimos no solo de la situación, pero también me desconecto de mis emociones, me desconecto del dolor que está causando, que obviamente ahí sí sirve, y me desconecto de mí, y me desconecto muchas veces también de la vida. Entonces, para mí es eso, ¿no? Es nuevamente, como dice Mónica, porque una trampa, digamos, en nuestro entender, es que como he estado ahí, lo sé manejar, ¿verdad? Pero como yo siempre digo a mis clientes, la propuesta no es si sabes manejarlo, todas esas cosas horribles que te ha pasado, todo ese sufrimiento, como usted dice, pero si lo puedes, si lo debes, si eso es lo que tú quieres, es otro planteamiento. Vivir es querer algo. Y si no, simplemente es constantemente ser leal a retractar, no estar conectado. Realmente no ni participar y no experimentar. Y de ahí sí es difícil sanar o crecer o tener un crecimiento postraumático, como nosotros decimos. Es que ahí yo miro cuando hay un crecimiento de la persona, cuando ya quiere algo nuevo, cuando ya puede cerrar, pero también quiere algo nuevo y quiere algo para sí. Porque todos trabajamos para otros, ¿eh? María Eugenia, Dalila perdió la conexión, ha caído a lo largo de este directo, lo lamentamos, si no puede entrar, estamos intentando hacerlo, pero no puede entrar. Y María Eugenia no le funciona la cámara, como veis, está en negro su casilla. Así que, María Eugenia, ya he intentado varias maniobras para que puedas, y tú también, para que puedas entrar en el directo. la última que me queda ya es en directo decirte que utilices uno de los iconos que hay en el extremo derecho de tu pantalla. Hay una ruedecita, elige vídeo y a partir de ahí elige la cámara por la que puedes salir, porque está saliendo por una cámara inadecuada. Eso es al menos lo que yo detecto desde aquí. Yo no puedo darte ayuda más allá de determinadas cuestiones como puedo hacer desde mi consola, pero en este caso he intentado hacerlo y no puedo ayudarte. Decía Tasso, mientras que María Eugenia pues intenta hacer esa maniobra y dice que, bueno, ya me da las gracias, pero no ve. Bueno, en fin, voy ahora a intentarlo de una manera más salvaje, pero eso no lo va a ver nadie, no os preocupéis. vamos a ver, me decía Tasso que las primeras señales empiezan, digamos, los brotes verdes dentro de la solución de un trauma, las primeras señales de que esto se está moviendo, está generando, pues eso, acción, es el descongelamiento, cuando la persona empieza a decir, buah, ¿qué puedo hacer yo aquí por descongelar esta escena que estoy aquí congelada en el tiempo? ¿Cuáles son las señales que tenemos de que algo va a mejor, de que hay mucha gente que dice, yo no salgo de aquí en la vida, ¿no? Sobre todo los que tienen depresión, ansiedad, en fin, cuestiones muy, muy, muy graves que, de las que quieren salir y pueden salir, que ese es el mensaje, por supuesto, pero ellos ahí no lo ven en este momento. ¿Cuáles son las señales que pueden, a las que pueden aferrarse, aunque luego retrocedan, porque esto de la ansiedad, la depresión es algo muy muy, muy fastidioso, porque parece que has avanzado 10 pasos y al día siguiente parece que retrocedieras 1,000, pero os aseguro que con tesón se sale. Pero ¿cuáles son las señales? ¿Podéis decirme cuáles son las señales para que las personas que os están viendo, escuchando, se sientan seguras en cuanto a que están en esa acción que necesitan para poder salir de este proceso tan angustioso? ¿Quién quiere intervenir? Tasso. Sí. Sí. Sí, justo la palabra que usted dice, acción enfocado desde una decisión tomada en ti, desde tu autoconfianza, porque hoy todos somos reactivos, todos reaccionamos a lo que me viene desde afuera, ¿sí? De ahí por eso no siento control. Pero descongelar realmente es como ponerte en contacto lo que hay en tu cuerpo, ¿verdad? Y esas las técnicas más efectivas que yo conozco son de respiración, porque al final es literal, inhalo vida, inexhalo no sé qué quieres exhalar, pero es el ritmo de la vida. Pero a donde tú empiezas un diálogo contigo misma, te empiezas a escuchar, ¿verdad? Como yo siempre digo, lo que puede ser útil es como sacar tu diálogo aquí, ¿verdad? Tu autocrítica, de tu cloud, de tu cabeza, al papel, porque ya empiezas a observar qué realmente me estoy diciendo, ¿verdad? Pero descongelar es ponerte en contacto con tus emociones, sentimientos, sin juzgarlos, escuchar bien, y eso te da autoconfianza. Es que un punto de inflexión en la fase de sanación es que tú generas más autoconfianza, porque con trauma y con, si no tenés las habilidades, lo que te complica es confiar realmente en todo, ¿verdad? Porque nosotros pensemos que puedo confiar en esta persona, en este sí, pero es fundamental. Tú confíes en todo, en la vida, en tu madre, en ti, en tu pareja, lo que sea. Es un sentimiento básico, ¿verdad? O en nada, hay desconfianza de todo. Y en el proceso, digamos, de la sanación del trauma, el descongelar es si yo me escucho mejor, lo que hay, cómo respondo, observo que siempre aplico el mismo mecanismo, porque hay favoritos, ¿verdad? Inconsciente, me hago consciente. Entonces puedo yo también plantearme de sustituirlos, ¿verdad? Hacerlo diferente, como decimos, ¿no? Entonces, yo creo que uno se da cuenta en la vida si tiene cosas, mecanismos al trauma instalados, porque es cuando decimos, todos mis clientes me dicen, me siento bloqueado, siento que no avanzo, siento como que estoy suspendido en el tiempo. Yo siempre decía, otra vez llego al mismo punto, decepción, obviamente, ¿no? La desconfianza. Pero es cuando tú, porque todos queremos, hacer, quieren que tú vas a la terapia, pero si llegas al punto que tú dices, bueno, ya he hecho todo lo que me han dicho, o justo he ido en contrario a todo lo que me han dicho, pero tampoco me ha funcionado, me encuentro en un punto de mi vida a donde yo quiero algo para mí, yo quiero un cambio para mí, yo quiero ver qué más tengo en mí, porque uno siente que tiene su potencial, ¿verdad? Y no logra liberarlo, como decía una compañera aquí. Entonces, descongelar realmente es salir de parálisis, y eso lo vemos en constelaciones familiares cuando representan y quedan parados. Sí. Eso es. Sí, eso es. Entonces, la constelación, cuando es observado y sentido, porque obviamente representantes y tanto el cliente transitan, hay un movimiento interior, se pone en movimiento. Eso es literal como lo recibimos de Bertrand, ¿verdad? Pero es querer algo para ti, aunque sea ir a una clase de yoga, aunque sea ir que vas al masaje, aunque sea tú decís voy a caminar 30 minutos para mí. Todo empieza con querer algo diferente para ti. Muchas gracias, Tasso. Mónica lo ha trabajado y... No, Mónica no, María Eugenia, que es que los nombres están muy chiquititos. María Eugenia lo ha trabajado y ha entrado por fin en el directo. No así Dalila, que todavía no ha entrado. Tasso, quería quedarme contigo hablando precisamente de esto que acabas de decir, de distintas actividades que tienen que ver con la recuperación de uno según le pida el cuerpo, nunca mejor dicho. En tu caso, Tasso, tú das, haces retiros, ¿no? Me gustaría que hablaras de este retiro que estás haciendo, por favor. Sí, soy psicóloga sistémica y obviamente consteladora familiar, ¿verdad? Eso hago, hago talleres presenciales, hago online, atiendo uno a uno, tengo trayectos porque también he visto que llegamos a un punto a veces con los clientes, me dicen, y ahorita ya lo sé, ¿y ahorita qué? Su fase en la sanación también. Y hago el retiro, que realmente es el retiro intensivo, un paso hacia ti para reconectar, pero veo todas las fases de desarrollo, digamos. Vemos la constelación de su nacimiento, muy importante, hay muchas más cosas que uno piense, pero nos da otra postura ante la vida. Vemos relación padre y madre, los linajes, y obviamente el reconecta a ti misma también y a tu potencial, ¿no? No sé cómo decir, pero es como decir, como Dios a veces dice, te fuiste un poquito de tu camino, pero para que tú también, es lo que yo he visto en mi vida, es como, esto vengo a hacer. Tu propósito de vida. Ya. Yeah. María Eugenia. ¿No? Sí, María Eugenia, acabas de volver a nosotros y me gustaría, María Eugenia, que hablaras, que respondieras a esta pregunta que hice y tú no estabas, habías abandonado el directo, en cuanto a que las señales que tú distingues cuando una persona empieza a entrar en acción, empieza a sanar, las primeras señales de esa sanación, que el trauma se está disolviendo. ¿Cuáles son las más importantes que tú ves, María Eugenia? Ok, bueno, antes de nada, lo siento mucho, se ha caído, entonces voy a responder a la pregunta sin ser consciente de lo que, de si me repito con respecto a mis compañeras o no. El caso es que lo que yo observo cuando una persona empieza a salir del estado de congelación, por ejemplo, un estado de ansiedad, es que tiene una expansión en su respiración. Su capacidad de respirar es mucho más profunda, más serena, y la capacidad de manejarse emocionalmente empieza a suceder. Es capaz de hablar con más tranquilidad respecto de lo que aconteció y le resultó traumático, y empieza también en su cotidianidad a disfrutar de pequeñas situaciones que en el estado de ansiedad severo o de depresión aguda en el que se encontraba, pues no podía. Son cosas tan sencillas como compartir un café con un amigo, o salir a pasear al campo, cosas muy simples. Cuando ya la persona empieza a activarse y a funcionar con mayor normalidad, son los primeros síntomas de que te indican claramente que la persona se está descongelando, aunque todavía hay un trabajo al respecto por delante. María Eugenia, tú cuéntame cuál es tu terapia, por favor. Bueno, pues yo trabajo holísticamente, pero la base de mi terapia, el modelo terapéutico que uso especialmente en la terapia individual por excelencia, es la EFT Tapping. La conocí primero como paciente, después de haber conocido muchísimas otras herramientas. Yo he tenido trauma complejo, lo tuve durante muchísimos años, y fue esta la metodología con la que yo pude salir de mis patrones de supervivencia. Todavía ando curando algunos aspectos de ciertos traumas y lo hago con terapia somática y con EFT Tapping. Entonces, actualmente lo que hago es una combinación de terapia somática, terapia de EFT Tapping, y atiendo así tanto trauma puntual como trauma severo, o sea, trauma simple o trauma complejo. Pero después también trabajo con talleres grupales, haciendo constelaciones familiares, en donde, curiosamente, como me dedico principalmente al trauma, la gente que viene a constelar viene con grandes traumas. Entonces, lo que mayoritariamente constelo son traumas en las constelaciones. Trabajo con las partes intrapsíquicas de la persona. Puntualmente, también introduzco otras técnicas como PNL, hipnosis ericksoniana, y actualmente estoy terminando mis estudios en biodescodificación biológica y estoy bastante formada al respecto y uso todos los... las técnicas que ya conozco cuando las creo necesarias. Muchísimas gracias. Mónica, ¿qué es posible sanar un trauma a través del movimiento, como la danza terapéutica u otro tipo de movimiento terapéutico? Estamos muy acostumbrados a que nos digan, cuando sobre todo se viven periodos, procesos de ansiedad, de depresión, de trauma profundo que te paraliza, te congela la vida, que a través del movimiento corporal es, digamos, que la primera manera de gestionar todo eso para que las células empiecen a recordar que están vivas, que no están congeladas. ¿Es terapéutico el movimiento cuando una persona está congelada en el trauma? Es posible y puede ser terapéutico porque además se maneja bastante la respiración y la respiración es una base para sanar el trauma. Sin embargo, también es posible que no sea pertinente para todo el mundo, ¿no? Si lo que provocó el trauma para esa persona es algo que está relacionado con el movimiento, pues probablemente no va a ser lo más aconsejable. Entonces, yo creo que eso habría que verlo para quién y en qué situación, pero sí puede ser muy sanador. El movimiento, la danza puede ser muy sanador y en el sentido en que regula la respiración puede ser muy sanador, igual que el yoga, pero no todo es para todo el mundo. No existe una receta que sea general para todo el mundo porque cada quien tiene su trauma y experimenta su trauma de manera diferente y cada sistema nervioso es un mundo aparte del otro. Me encanta que digas eso porque es la pura verdad en cuanto a que la medicina, digamos, tradicional, bueno, tradicional, no, ¿qué tradicional? Si no es ni tradicional. La medicina que tenemos ahora, vamos, es una medicina que trata a todo el mundo de la misma manera. Llegas aquí, yo te doy en serie, como todo, ¿no? La vida que nos toca en este momento de la historia. Pero realmente somos únicos, tenemos un proceso único y vivimos las consecuencias de nuestros procesos de forma única y genuina. Por lo tanto, tratarlos de una forma holística, con una forma interdisciplinar, es lo más adecuado. Evidentemente, no aleja a la medicina convencional de todo esto, sino que la empareja y la ayuda a generar más salud, a generar más sanaciones. Hablando de sanaciones, Mónica, tú haces terapias también, ¿no? ¿Qué tipo de terapias haces? Bueno, yo soy de formación psicóloga y también soy financiera y he incorporado muchas herramientas holísticas a mi práctica. Soy consteladora familiar, soy psicobioterapeuta, es decir, biodescodificación de la Escuela de Christian Flesch, soy hipnoterapeuta clínica, hipnoterapeuta ericksoniana, hago regresión a vidas pasadas. Entonces, básicamente, dependiendo de lo que la persona traiga a la consulta, de su problema, se pueden integrar varias herramientas que permiten también construir un mapa, ¿no? Para que la persona pueda conseguir el resultado que espera. Usualmente es resolver un problema, ¿no? Entonces, en búsqueda de esa solución, dependiendo de lo que trae, si es una enfermedad física, si es un problema de vida, pues se van a aplicar diferentes herramientas. Gracias, Mónica. Me llamó la atención a ti también, o a alguna compañera tuya, creo que fue a ti, la persona que decía si había alguien científico en la sala, ¿no? Entonces, me llamó poderosamente la atención, porque sí que hay en la sala, todos los que hay aquí, pues se trabaja en la ciencia. Lo que pasa es que la ciencia ortodoxa es una y la ciencia heterodoxa es otra. Y las dos reunidas también incluso son otra. Así es que todas las personas que están aquí están trabajando empíricamente y clínicamente muchas veces en la observación cotidiana de lo que aplican en base a el ensayo-error, con una experiencia y un conocimiento detrás. Lo mismo que hace cualquier científico, esté más o menos loco o esté más o menos en el sistema. En todo caso, me gustaría revalidar que todas estas terapias, que todas estas herramientas, que todas estas personas y estas experiencias son tan válidas como cualquier otra y tienen nuestra validación como seres humanos, que somos libres para elegir de momento, en algunas ocasiones sí y en otras ocasiones menos, a dónde queremos ir. Ojalá y llegue algún momento la historia de la humanidad en que uno sea completamente libre de poder decidir a dónde quiere ir en cuanto a su propia sanación y que haya toda una plantilla de personas dedicadas a ayudarle a sostener todo esto y acompañarle la misma, porque eso es la verdadera medicina y la verdadera ciencia, al menos desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, por cierto. Vamos con Sandra, que ha estado muy, muy callada, pero no por ello ha dejado de tener todo lo que de alguna manera nos aporte energéticamente a esta tertulia, a esta conversación. Quería preguntarte, ¿cómo podemos ayudar precisamente de lo que estamos hablando a alguien que ha sufrido un trauma y no sabe cómo sanar? Sandra, hay mucha gente que está absolutamente perdida, no sabe cómo hacerlo, se pone precisamente en posición de apertura total, quiere curar, no se autosabotea y quiere curar a toda costa. Conozco casos muy reales. ¿Y cómo podemos ayudarle? Porque muchas veces la ayuda nos viene de una forma muy agresiva, perdonadme la expresión. Vienes aquí, te doy una pastilla, te voy a tirar para tu casa y vamos a ver cómo funciona. Y si no funciona, ya te daré más pastilla. O no, o funciona de una forma empática, de una forma humana, en la que te escucho, en la que te siento, en la que te ayudo y te sostengo. Sandra, ¿cómo podemos ayudar? Espérate un momentito, Sandra, que te voy a dar ahora mismo la posibilidad de que me lo digas. Ahora sí. Sí, porque veo aquí que pregunta. Sí, lo Ana Patricia, a veces pues la persona que no hay sentido, dice, ¿no? De lo el desánimo que le invade y no sabe. Pues para mí, como kinesióloga, al descubrir la kinesiología fue como un gran descubrimiento, ¿no? Porque es la mezcla entre lo que decías tú, ¿no? La ciencia y las terapias holísticas, los médicos, neurólogos y fisioterapeutas que se veían medicina china mezclaron las dos cosas y crearon la kinesiología, donde preguntamos al cuerpo, tu mismo cuerpo va a responder, ¿no? Para ti, en el consciente, no sabes a lo mejor la respuesta, la desconoces, o los médicos no han podido encontrar, o psicólogos, esa respuesta. En la kinesiología tratamos de todos los cuerpos desde la estructura, ¿no? Como has dicho, a veces somatizas, ¿no? Porque si a veces somatizas en el cuerpo, pero no sabes por qué estoy somatizando, ¿no? ¿De dónde viene? ¿O qué trauma tengo? No, desconozco. Entonces, con un test muscular, puede ser desde las manos, los dedos, los pies incluso, podemos averiguar y preguntar al cuerpo. Los médicos y neurólogos descubrieron, ¿no?, que el músculo está relacionado con un órgano, cada músculo, y ese órgano con un meridiano. Y a partir de aquí pudieron ver que trabajando, por ejemplo, el músculo con los fisioterapeutas, ese órgano se curaba, y después ir más allá, en el cuerpo emocional y psicológico, descubrir la causa del trauma, o aún más allá, a lo mejor está el sistema eléctrico, tu sistema nervioso, electromagnético, ¿no? A lo mejor es una geopatología, ¿no?, y tú ni lo sabías que estaba en casa. O ya es un chakra, lo que decíamos, cuando hay un trauma que se repite de vida en vida, crea un bloqueo energético, que a lo mejor, lo que decíamos antes, parece que tú mejoras, pero la energía aún está bloqueada en ese chakra, y al cabo de una semana, un mes, un año, 10 años, volverá a repetir, porque es... no has aprendido a mejor lo que tenía que aprender. Entonces, la kinesiología, yo lo que hago es testar, a ver en qué cuerpo, cuerpos, porque están todos relacionados, y dónde está el origen. Y como decía María Eugenia, pues a mí la kinesiología se basa mucho en el EFT y el tapping, lo usamos mucho, ¿no? Porque es muy, muy buena, muy bueno el tapping. Pero abarcamos todas las terapias. Buscar lo más rápido y efectivo, ¿no? Entre todas las terapias de médicos, neurólogos, fisioterapeutas, osteópatas. Sandra, tú también estás dando o vas a dar un curso, ¿no? Cuéntame. Sí, pues en mis cursos, bueno, tengo varios, ¿no? Porque desde lo más espiritual, digamos, lo que hemos dicho, que el alma, buscar respuestas o conectar con otros espíritus de manera segura, ¿no? De manera protegida, de perder el miedo de la mediumidad o los registros akáshicos, ¿no? De saber tu alma realmente, ¿no? De dónde viene y qué ha venido a hacer, hasta la kinesiología o la terapia regresiva, que también hago el EBL de Michael Newton, que dice el instituto, con el instituto Michael Newton, pues es ver de manera global todas las vidas en conjunto y se puede sanar. Puedo decir un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Michael Newton me pasaron un caso de una chica americana, bueno, española americana, ¿no? Que los médicos ya no encontraban cura, tenía, digamos, una inflamación del cerebro, del líquido, ¿no? Del cerebro se le iba hinchando y el neurólogo no encontraba solución. Y ya le iba a abrir, ¿no? A abrir para mirar a ver qué pasaba. Y fuimos en la misma regresión, 5 vidas, creo, pasadas, ¿no? Había una que la mataron a ella, que le aplastaron el cerebro, como unos piratas invaden el barco. En otra ella aplastaba el cerebro de otra persona, en otra ella aplastó el cráneo de... Bueno, al final encontramos una que era, creo que era por Salem o así, las brujas de Salem, que justamente la mejor amiga la traicionó. Aquí viene el trauma, ¿no? Que decíamos, el trauma era que mi mejor amiga me ha traicionado y la queman en la hoguera. Pero entonces le pregunté, a ver, ¿pero qué síntomas sientes, no? Pues al inspirar el humo, bueno, en realidad no te mueres por el fuego, sino por el humo, ¿no? Porque ella, al inspirar el humo, lo primero es que eso, se le hinchó el cerebro, notaba cómo le iba a explotar, le explotó un ojo, perdió la vista. En la vida actual había perdido ya la vista de un ojo, y justo como le pregunté y eso, cómo se desencadenó, y dijo, no, es que ella, es ella, es ella, ¿quién es ella? Es mi profe de yoga. Al ver la profe de yoga, desencadenó ese, otra vez ese trauma y lo somatizó totalmente otra vez. Bueno, fue un caso que después mejoró un montón y no tuvieron que operarla, ¿no? Wow, un caso realmente extraordinario. Voy a haceros una pregunta para terminar. Estáis participando en esta mesa redonda, así que voy a ir por turnos con la misma pregunta. Es una pregunta difícil, así que ya vais pudiendo las últimas tener más información, como cuando nos quieren hacer esa pregunta, dice que sea la última, por favor, porque así tengo más tiempo para pensarlo. Es difícil, porque vivimos en un mundo muy loco, y el mundo no se hace precisamente así, de pronto hay personas que ocupan ese mundo, no sé si me explico. ¿Cómo podemos prevenir que nuevas generaciones crezcan con, crezcan sin estos traumas no resueltos? Es decir, ¿cómo podemos, desde vuestras disciplinas, desde las regresiones, desde las todo lo que tiene que ver con las constelaciones, todo lo que tiene que ver con la hipnosis, en fin, vuestras disciplinas, cómo pueden ayudar para que nuevas generaciones crezcan con esos traumas que no hayan sido resueltos, pero que de alguna manera ellos puedan hacer que esto sea más operativo? Porque vivimos tiempos extraordinarios y esto es consecuencia de traumas no resueltos. Hay algunos que tienen unos traumazos y ahí estamos. Así que, Mónica, ¿cómo podemos generar esta corriente energética los que estamos en este momento para que los nuevos, los que llegan, no lleguen tan tocados? Espérate un momentito porque estoy intentando balancear vuestros micrófonos y ahora sí tienes el micro. Bueno, primero, pues es el camino de la autoobservación, es decir, qué me ha dolido y qué puedo hacer diferente. Y aquí hablo de diferente y no de lo contrario, ¿no? Y esto lo vamos a ver no solo en las constelaciones familiares, sino vemos los principios herméticos de Hermes Trismegisto. No podemos ir de un polo al otro polo porque estamos girando en torno a la misma herida. Entonces, para poder sanar la herida es el autoconocimiento y cómo hacerlo diferente. Muchas veces repetimos el trauma también por hacer lo contrario, no por exceso, sino por defecto de algo o por exceso de algo. Es decir, el niño que crece sin los padres en casa después se convierte en padre y se vuelve un padre o madre helicóptero. Esto también genera trauma, ¿no? Entonces es un proceso de autoobservación, de autoindagación y de hacerlo diferente. Y también de ser conscientes que es prácticamente imposible crecer sin trauma. El trauma también crea resiliencia. Entonces, querer quitar todo el trauma, pues sería también quitar la posibilidad de alguna forma de la resiliencia. Lo que sí podemos hacer es educar a nuestros hijos emocionalmente para que puedan tener más herramientas de superar ciertas situaciones en la vida. Porque siempre va a haber frustración. Es prácticamente imposible que no haya frustración en el mundo. Siempre va a haber eventos inesperados y lo que podemos tener son herramientas para reaccionar. Pero no podemos pretender educar hijos en una burbuja donde nada los afecte y tampoco nos podemos meter en esta maratón en la que a veces nos metemos de sanar a todos nuestros ancestros y toda la descendencia, porque hay aspectos de los eventos traumáticos que también traen resiliencia y dejan cosas positivas. El problema es repetir la intensidad del trauma, ¿no? Entonces sería como buscar esta forma de aminorarlo, y por eso hablo mucho del camino de la autoobservación y la autoindagación. Pues muchísimas gracias, sabias palabras. Yo insistir en que el camino es la educación, el camino es la información. Hay tres caminos: la información, que lleva al conocimiento, la formación que lleva a practicar, que ese conocimiento no se quede en nada, porque tenemos que transmitir humanamente a los demás ese conocimiento que hemos adquirido a partir de nuestra experiencia. Y la tercera pata es la educación, que es precisamente generar personas que más que conocimiento y tengan esa experiencia y además puedan interiorizarla y generar una nueva experiencia rica para los demás. En la educación, precisamente, creo que la clave está ahí para que las nuevas, digamos, hornadas de seres humanos no estén en ese trauma que tiene que ver muchas veces con que confunden la inteligencia emocional con la inteligencia del cociente de inteligencia, y eso es del siglo, yo qué sé. Pero ahí están todavía dándole al coeficiente de inteligencia, a ver quiénes somos más listos, y de pronto llega la inteligencia artificial y dice, aquí la lista soy yo y vosotros os vais a quedar aquí. A ver, entonces tendremos que trabajar lo que nos queda ya, el coeficiente emocional. Tasso, ¿tú qué piensas? A ver, Tasso, te voy a dar micrófono. Discúlpame. Tranqui. Ya todo lo que pienso en ustedes, pero también uno dice, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Pero obviamente sí, es tomar conciencia, como yo siempre digo, como dijo Mónica. Yo no sé si ese bulla viene de mí. Te escuchamos. Ok. Es ya educación con conciencia, ¿verdad? Y cabal. Salir, digamos, de la patrona, porque como usted dice, somos una sociedad loca, pero también somos una sociedad de negación, ¿verdad? Somos una sociedad con mucho dolor que negamos, ¿verdad? Y como usted dice, ahí están las prácticas médicas, pero nuevamente son lo mismo. Sacar, evitar, quitar, eliminar, desaparecer y aparentar que eso no impactó en mí, ¿verdad? Entonces, lo potente de todo el trabajo que todos los compañeros aquí hacen y de las constelaciones, es decir, mis padres ya estaban mucho antes que mí. Su sufrimiento no fue provocado por mí, ¿verdad? Sí me impactó, porque obviamente inconsciente y consciente también lo integras, ¿verdad? Esa es una parte de tu ser. Pero creo que esa es una lección que me costó aprender de Bert Hellinger, es decir, si mi vida realmente es mi biografía de trauma y si empiezas, si tomas la decisión como madre, como sea, de empezar a ver qué es lo mío, pero también de responsabilizarme en sanar mi trauma, porque hoy jugamos mucho, yo no sé ustedes compañeras, pero usted tiene que tener el conocimiento, usted me tiene que llevar, me sana no sé qué, me saca no sé cuánto. Yo creo que para mí en la fase de sanación tenés que llegar a un punto, es muy doloroso, no todos llegamos a eso, a decir, ok, ahora veo el daño que me han hecho, cómo eso impactó, puedo tener compasión, bueno, porque a veces tenemos más compasión al exterior. Puedo tener compasión a mí, pero también tengo que reconocer que he hecho daño también. Tal vez no con intención, pero repitiendo patrones, sí, evitando también cosas, sí, negando cosas también, ¿no? Porque la pregunta anterior muy buena de la ayuda, para mí la ayuda, todos queremos ayudar, es un aspecto humano, pero realmente lo confundimos con salvar. Estoy esperando que todavía alguien viene que me salva de ese trauma o los traumas, o yo quiero salvar, ¿verdad? Ayudar es otra cosa, es un contrato sagrado entre el grupo o los dos o lo que sea, como en qué setting estás, a decir a través de lo tuyo veo lo mío y viceversa. Y eso es lo que hace potente, porque también tenemos la dimensión, como ustedes decían, la espiritualidad, que yo confío en lo grande que también lleva el proceso evolutivo tanto de mi cliente como el mío, ¿verdad? Pero eso es el proceso de conciencia, decía, y ciencia, como usted decía. Yo creo que eso es lo mejor que uno puede hacer y llegar a un punto, pues, yo también soy perpetrador, soy victimario también, ¿verdad? Y a veces es contra uno, con todas esas adicciones y cortes y bueno, todo lo que nos hacemos realmente, y también hago daño al medio ambiente, hago daño a... No para que estamos aquí culpables, ¿verdad? pero creo que Bertenio nos dio un punto de inflexión. Si llegues ahí, puedes también entender que realmente te toca a ti sanar tu propio trauma, cambiando cómo tú empiezas a accionar y ya dejas de reaccionar, y que puedes enfocar entonces a tus hijos, realmente enseñar las habilidades, cómo enfrentar la vida, en cambio los mecanismos de evitar cosas, ¿verdad? Gracias, Tasso. Vamos con Sandra. ¿Cómo harías tú que las próximas generaciones estuvieran menos o más capacitadas emocionalmente para poder afrontar los traumas, evidentemente, que siempre tenemos en nuestra vida terrestre? Y también te doy micrófono, porque había mucho ruido en la sala y he tenido que silenciarlo todo. Adelante, Sandra. Sí, pues yo es justo lo que ha dicho Eilis, creo que así en los comentarios, ¿no? Que es ser responsable, ¿no? La responsabilidad del alma, ¿no? Al venir aquí y ser responsable de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y empezar, ¿no?, a trabajarnos, ¿no?, la autoconciencia, despertar la conciencia y ayudar a nuestros hijos también, educarles no solo en la ciencia, sino también en la espiritualidad, ¿no? Y empezar a verlo todo de manera más holística, como he dicho, en la kinesiología vemos todo de manera holística, integral, ¿no? Para mí fue un gran cambio descubrir la kinesiología, porque yo empecé ciencias, también empecé psicología, y entonces con la kinesiología descubrí cómo poder aplicar en cualquier área ese sencillo test muscular y hacer consciente lo inconsciente. Y muchos educadores, profesores ya lo están aplicando, ¿no?, también en la educación para ayudar. Por ejemplo, un ejemplo de en kinesiología, un niño de 4 años que no masticaba. Puedes pensar que tiene un trauma, pero los niños hasta los 7 años que no se forma más la personalidad, es el espejo de la madre. Entonces, trabajando la madre, el niño empezó a masticar y la logopeda pudo empezar a trabajar mejor con él. Por eso es como tener responsabilidad, ¿no?, también de toda la familia, ¿no?, y educar desde manera más global, ¿no? Educar desde la conciencia y el conocimiento con conciencia. Sí. Y bueno, pues vamos a terminar en nuestra conversación con María Eugenia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el mundo dentro de unos cuantos años en cuanto al trauma emocional? ¿Sabremos, seremos capaces de ayudarnos y ayudar a tanta gente que necesita ese acompañamiento más allá de salvar, sino ayudar? A ver, te voy a dar también a ti micrófono y ahora sí. Vale, gracias, Alfredo. Yo tengo una mirada muy positiva al respecto. Está en auge, ¿no?, el autoconocimiento, la responsabilidad personal, y por no repetirme todo lo que han dicho tanto Sandra como Mónica y Tasso, coincido al 100% con ella. Hay algo que a mí me parece interesante agregar, y es que no podemos olvidar que la vida es una evolución espiritual. Entonces, el trauma, a mi entender, es la puerta que nos da acceso a esa evolución espiritual. Creo que era Mónica quien hablaba de que hay traumas que nos hacen más resilientes, y efectivamente, especialmente cuando decidimos encarar o abordar el trauma con un acompañamiento terapéutico apropiado, adecuado. Es decir, con una persona que esté formada e informada en trauma. A mí, en lo personal, mis traumas, los diversos traumas que tuve, más el hecho de haberlos transitado y haberlos integrado, es decir, de haberme curado de ellos, me ha hecho una versión muchísimo más resiliente de mí misma, mucho más positiva, mucho más responsable. Me ha hecho una persona mucho más fuerte en definitiva. Y da igual las formaciones que yo tenga, si en mi opinión personal, como acompañante en trauma, la mejor herramienta que podemos tener es este desarrollo personal, es esta curación. Sin lugar a dudas, las técnicas son indispensables para ese acompañamiento, pero una vez tú transitas los tuyos propios, los resuelves, los integras y ganas toda esta compasión, que lejos de sentir pena por alguien, lo que tiene que ver es con el hecho de ser capaz de empatizar con la persona y a la vez ver su potencial y las habilidades que puede desarrollar para que pueda superar ese trauma, todo eso es gracias a un proceso personal. Me parecía importante hacer este apunte, ¿no? Que el trauma, contrariamente a la mirada que le podamos dar, que es meramente negativa, porque obviamente nos hace sufrir mucho en muchas ocasiones, bien usado, es algo súper positivo. Al menos en mi vida, en mi caso, ha sido así. Quería compartirlo. Pues muchísimas gracias a todas vosotras por haber estado pues tanto tiempo como hemos estado dedicándole todo el tiempo que puede dar de sí este directo y con toda vuestra ayuda, vuestro conocimiento. Gracias porque el público lo ha agradecido y ha también participado y gracias por haberlo hecho con sus aportaciones y sus opiniones. Espero veros pues muy pronto a cada una de vosotras hablando también de otras cuestiones que tienen que ver con esto que tiene que ver con el trauma o con otras cuestiones, como decía, que son vuestras herramientas de trabajo. María Eugenia quería comentar también algo antes de terminar. María Eugenia, te voy a dar voz para que lo hagas. Vamos a ver un momentito, a ver si puede ser. Ahora ya tienes el micrófono. Es que hay un ruido de fondo que estoy intentando solucionar, quitando todos los micrófonos, y esto es un poco complicado. María Eugenia. Vale, muchas gracias, perdón, Alfredo. Perdón, María Eugenia, María Eugenia, discúlpame. Ahí estás, ahora sí. Vale, muchas gracias, Alfredo, seré muy breve. Bueno, yo quería anunciar que voy a hacer un curso de FT Tapping al que se pueden acoger tanto profesionales del acompañamiento en trauma o personas que se dediquen a la terapia como personas que tengan interés en su propio crecimiento personal. Será válido tanto para la autoaplicación como para la aplicación a terceras personas, tanto en un contexto personal como profesional. Y tendrá lugar el sábado día 15 de marzo. La hora está por ver porque soy consciente de que van a haber, ya tengo personas que lo quieren, y van a haber tanto personas de aquí de España como de diferentes países de Sudamérica, y tengo que resolver ese asunto, pero con seguridad será el 15 de marzo. Muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias a ti por esta información de última hora y toda la información que necesitáis de cada una y de todas las personas que han intervenido en esta mesa redonda la tenéis debajo de la descripción de este vídeo en YouTube, porque estamos saliendo en otras plataformas en simultáneo, pero en YouTube, tanto en directo como estamos ahora, como en diferido, podéis remitiros a la descripción, que es la información escrita que hay debajo de este vídeo, para tener los enlaces necesarios que os lleven a contactar con cada una de las personas que han participado en esta mesa y que de nuevo agradecemos su presencia. Por nuestra parte nada más, despedirnos hasta la próxima conexión aquí en Mindalia Televisión, en mindalia.com, justo en el corazón de cada uno de nosotros.